Este sábado volvemos a una temática que ha tomado cierta preponderancia en los últimos programas de Desenterradores, ese motivo abstracto de hacer un programa dedicado a una palabra. Como la mayoría de la discografía que domina el Desenterrador es en inglés, pues suelo usar vocablos en ese idioma. Y bueno, pues ha habido palabras, por ejemplo, como tierra, como muerte, earth, death. Ha habido palabras como Black, eso fue el comienzo, pero eso fue para nombres de bandas. Y bueno, básicamente es cogiendo toda la discografía, buscando, dándole al buscador, poniendo una palabra que considere como clave, como que explica mucho, muy de alguna manera dada al uso de la imaginación. Y vea lo que pasa, y la verdad es que estoy disfrutando mucho del proceso de crear una playlist basada en una palabra entre comillas aleatoria. Bueno, pues va a haber un volumen 2 en este caso, porque la palabra dead, a la que el 22 de diciembre del año pasado le dediqué un programa, me dio para canciones y canciones y canciones y canciones. Así que he ido decidido este sábado. Dedicarle todo un programa, como en las otras anteriores ocasiones, a este vocablo, bueno, a un vocablo en general y a este vocablo por segunda vez, al vocablo dead, D-A-D, muerto, el participio del verbo morir que es to die en inglés. Y bueno, tenemos de todo. Os aviso desde ya que va a ser una mixtape, una sesión en toda regla, de esas que hago yo de vez en cuando, en la que dejo que la música hable y que vosotros usando el Shazam o entrando en la página web de irolaerratia.org, una vez emitido el programa, pues podréis enterar del playlist. Si no, voy a dejar que vosotros mismos, pues con vuestros instrumentos, lleguéis a las conclusiones que lleguéis. Pero, al menos, si empezáis el programa desde el principio, os voy a dar la oportunidad de que sepáis la primera tanda de programas, lo voy a dividir en dos tandas. La primera tanda de programas y la segunda tanda de programas. La primera es más folk, más pop, más electrónica, hip hop y algo de pop rock. Y la segunda pues ya es más heavy metal, death metal, black metal y demás stoner, doom y demás estilos guitarreros. Así que vamos con la primera parte de este programa dedicado a la palabra death. Tenemos a una colaboradora de la Brian Johnston Massacre, Christine Oman, que la descubrí indagando y excavando como pocas veces, que hace este folk pop siniestro tan interesante con la canción I'd Rather Die Than Play Dead. Tenemos a la inmensa Ella Fitzgerald, una de las mejores cantantes de jazz de la historia, en el modo swing, con su ese scatting que hacía tan maravilloso. Y esta rendición tan reggae que hace de Stone Cold Dead in the Market, He Had It Coming. Un alegato antiviolencia bastante curioso, por cierto, para ser de cuando es. Tenemos a Portishead, de su discazo, de su obra maestra Glory Times, la canción Theme from To Kill a Dead Man. No, del single, Glory Times, porque Glory Times es el single, el disco se llama Dummy. De Mark Lanegan, el vocalista de los mal encajados en el grunge, Screaming Trees. Otro es su obra maestra, en mi opinión, Whiskey for the Holy Ghost, la canción Dead on You. El gran bluesman, uno de los primeros, un icono absoluto del blues, Robert Johnson, con su Death's Ring Blues. Los Hex Bessel con Where I'm Dead. La locura de Mike Patton de Faith No More en su proyecto psicodélico Mr. Bangle, con su Everyone I Went to High School With Is Dead. Ocre, la banda electrónica IDM norteamericana, con su canción Dead Republics. Rakeshop, con su Dead to the World. El hip hop abstracto de LP con Dead Disney. La psicodelia shoegazer antártica de los islandeses Singapore Sling, con Surf of the Dead. Los vascos Gringo con su Ghost of the Dead Drinkers, de su segundo disco. Los impresionantes amos del post-punk y iconos absolutos Joy Division con su Dead Souls, los shoegazers pop Lush con Light from a Death Star, las Riot Girl Grunsters L7 con Pretend We Are Dead, y aquí acaba la primera parte de este especial dedicado a la palabra dead. Dancing the voices in my head, I won't regret what I've said. I'd rather die than play dead. And all the tears that we have bled, dry them off and dance instead. I'd rather die than play dead. He's stone cold dead in the market. I killed no

Until I got myself unwound. I am dead. My whole friend. a boombox frame. But all the funny little games are dead. Rock said he didn't like the name. But try to tell me that my people's on death. Let me spill the pattern as dust. Up rock with a mad hatter. Thought. Trying to act fly. Mr. Toad's wild ride. Get ingested without prejudice. Daddy's revenge on enemies. Standing on a precipice. Holding hands with your pedal. The lecherous manipulator of oak. The sick joke. Vibes want to be real. And conceal the nose broke. First row of the show. Trying to front you. Get choked. Slay Bambi. Spray his whole family. Trying to act cute. Got his hoops in my pantry. Falling through the woods. Destitute. Mad aggie. Brainwashed badly. Propaganda hack. When it is out of modern culture. It's modeled afternoon. Sodom. Bottom and packers. With emotions for kiddies to get. Robotic. I come with damage. That's been tapped. Kill the paradigm. Vomiting rider language at it. Thorns will play a rabbit. Combined with backspin. I'm just a kid. Trying to do good for my friends whose life end. While the queen of radio play, painting the carnations red. Fantasia 2000 was the number one flick. The housing development built to collapse quick. Arousing irrelevant faith to berate this. Dousing the machine, gasoline, a flame rich. Full blown apocalypse, burn needle dirt. Born to make a dump that warns to scorch earth. Anarchist chef, make napalm from nerf. Put the propane to the fertilizer, watch it convert. Annie, cheaply imitated. The dead dish, rotary blade, persuade many. Look a little close to the jails when I empty. The rabbit hole, day for the beak, a re-entry. You're on the right side of the looking glass now, Paul. Face it, my brainiac drums make computers lose patience. Decepticon era kid, scream Zulu Nation. 149 stay high battle cadence. Live among the merchants of blood. Power and control me. This shit. Now you can frolic with the demons in the mud. My motherfucker, you don't wanna match wits. Spit on the court, back lackey, unhand me. Hand me the contract, back away slowly. Spit shit distorted and whack up disbanded. Either feel the hellfire, pay what you owe. Top of the world, ma. And all these lights are so bright. Yeah, top center of the industry, snorting Snow White. Trying to find a happy thought, dwarfs wanna fly. And they can lethal weapon plunge off a high ride. Against the weatherman, you're an adult in Never Neverland. Dumbles and step on toes with that fly shit contraband. Veteran straight from the Nang, death cookie. No truly compensated with saturation of rookie. No self-pity and no saving the children. No romance, dance in a group hug. No tolerance for internet wars and soft beats. Lord of the island, red piggy got feel right this side. Battle fighting our eyes tonight. Bottle, you smash on my head. Bye. Vamos al Ecuador del programa, bueno, Ecuador entre comillas, y más bien la segunda parte, y no nos vamos a andar con muchas historias. Vamos a relataros la segunda tanda de bandas que van a sonar en esta mixtape dedicada a la palabra dead, muerto en inglés. Una palabra que, a pesar de sonar tan oscura y alegórica y sobre todo fúnebre o funérea, pues no siempre tiene el significado que uno creería. Y la verdad es que las bandas que he encontrado en esta recopilación son de todos los tipos: jazz, blues, folk, soul. Pero en este segundo set de canciones creo que la oscuridad va a tomar protagonismo, y la mayoría de los títulos de las canciones en las que aparece la palabra death va a ser porque se refieren a algo muerto, realmente, físicamente. Así que os voy a dejar con este descenso hacia el macarrismo que viene en esta segunda parte de este segundo volumen dedicado a la palabra dead. Marilyn Manson y su Rock is Dead, King Diamond con Merciful Fate, con su Doom by the Living Dead, Pentagram, Dead Very Dead, los grandes Monster Magnet y su Stoner de moderna factura con su canción folky irónica Dead Christmas, el industrial rockerizado de Pitch Shifter con Dead Battery, el gothic metal de vieja escuela de Paradise Lost con Dead Emotion, el post metal magnífico en su último disco de estudio de Isis, llamado Wavering, el último disco de estudio Wavering Radiant. Esta se le dedicó a Xenia. La canción se llama Hall of the Dead. El death metal de Florida, la vieja escuela de Obituary, con su Death Silence. Black metal hecho con herrajes de death, con los Dissection y su Where Dead Angels Lie. Death metal austriaco con Dead Body Love. Y grindcore bruto y primitivo con una demo de los norteamericanos Repulsion y su canción Armies of the Dead. Espero que hayáis disfrutado. Lo he vivido en dos partes claras. Puedes escoger una, la otra o las dos. En cualquier caso, nos escuchamos y nos oímos la semana que viene. Sell off. You

The angels are frozen ice in the gloomy sky. Yeah.